Bueno, pues comentábamos antes, ¿no? Entonces, esa serie de ayudas que se enmarcan dentro del decreto 2/2015. En este, bueno, pues se recoge esas subvenciones que nos has explicado, ¿no? Tanto para autónomos, por bueno, que se hayan dado de alta en ese periodo concreto, también ayudas a la contratación, ¿no? Que comentabas anteriormente. Todo esto se recoge en el decreto. Sí, bueno, el decreto es bastante amplio, bastante ambicioso, porque tiene una primera parte donde habla del emplea joven y emplea 25 plus, donde se habla, bueno, de ayudas para los ayuntamientos para que contraten a tanto jóvenes menores de 25 años como también mayores de 25 años. Eso es un aspecto que afecta sobre todo a los ayuntamientos, y supongo que los ayuntamientos, todos los ayuntamientos andaluces y el de Urique, pues también, pues presentará un proyecto para que pueda hacer este tipo de contrataciones que financie la Junta de Andalucía. Después había, dentro de ese mismo decreto, pues unas becas para el desarrollo de prácticas profesionales en empresas. Son becas de 450 euros para las empresas, que, bueno, para el trabajador, en la Junta de Andalucía, en este caso, le paga 450 euros al trabajador y la empresa no tiene que pagar nada porque es un régimen de becario. Comentamos en su momento que se había que inscribir a través de UNIA, por supuesto, cualquier duda que acudan al CADE y se lo explicamos. Después, los bonos del empleo joven, que estamos hablando de que los titulares del empleo joven, del bono de empleo joven, que sean estudiantes menores de 30 años, que tengan alguna, tanto de FP, grado medio, superior, una titulación universitaria, la empresa, o sea, la Junta de Andalucía le da 4.750 euros a la empresa que lo contrate por un mínimo de 12 meses. Entonces, pues, es una forma de incentivar de alguna forma que se contrate a esos jóvenes. Después, también para contratar a titulados superiores que en proyectos de iniciativa en proyectos de interés social y general y generadores de empleo, son subvenciones destinadas a asociaciones que tengan que ver con el comercio, con el medio ambiente, con dependencias, servicios sociales, en definitiva, pues más ayuda. Después hay ayudas para el retorno del talento, porque para que esos trabajadores que están trabajando en el extranjero, que tengan una titulación superior y que lleven más de 2 años trabajando en el extranjero, pues la Junta le da a la empresa que lo contrate por un mínimo de 2 años, le da 40.000 euros. Es una forma de incentivar esos jóvenes con talento que están ofreciendo su talento en esos países en el extranjero, pues que vuelvan. Y la ayuda, y como bien has dicho, estas son ayudas que afectan un poco más a gente joven, no relacionadas con la empresa, ayuntamientos, asociaciones, pero como bien has comentado, pues la parte más importante es la parte que afecta al autónomo, sí, que estamos hablando de ayudas de entre 3.000 y 5.500 euros de ayuda por un mínimo de mantenimiento de 12 meses en la empresa. Y sería para todos aquellos autónomos que se hayan dado de alta desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 11 de abril de 2015. Y, por supuesto, esa ayuda a la contratación indefinida de personas mayores de 45 años que le da la Junta de Andalucía, aparte de las bonificaciones que da el Estado a la Seguridad Social, estaríamos hablando de una ayuda de 6.000 euros para la empresa que contrate a estas personas. En fin, son importantes, ¿no? Un montante importante de dinero, una inversión importante la que se lleva a cabo para, pues como decía ese decreto, promocionar la inserción laboral, la estabilidad en el empleo con esas ayudas para la contratación indefinida de jóvenes y de mayores de 45 años, el retorno del talento, como decía, o ese fomento del trabajo del autónomo con las ayudas para personas que se constituyan como autónomos entre ese periodo concreto. En definitiva, subvenciones importantes de las que hay que estar informados, que eso es también un aspecto a considerar, ¿no? Porque si no las conocemos, pues no las podemos solicitar. Y para ello están las jornadas que se van a celebrar mañana jueves en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. ¿Hay que inscribirse previamente para poder participar en ellas? Sí, ahora mismo estamos llamando a la gente que ha estado previamente por aquí, que ya ha confirmado su asistencia, como la sala es pequeña, yo calculo que habrá unas 12 o 14 personas como mucho. Ahora mismo he confirmado entre 8 y 10, están pendientes. Yo agradecería que la gente que estuviera interesada, por supuesto, está invitada, pero que nos escribiera, como que llamara al 856-58-8004 o nos escribiera un correo al acade.ubrique@andaluciaemprende.es. O, por supuesto, acuda a nuestra oficina, pero que nos lo confirme, puesto que, vamos, yo no creo que suba mucho la asistencia de aquí a mañana, pero, por supuesto, si hubiera que cambiar de lugar, en principio está abierta el cupo, y lo que sigue, por favor, que nos lo comuniquen para saber más o menos la gente con la que contamos. Sí que te quería comentar, ese decreto ley recoge, como decíamos, ese fomento del trabajo del autónomo con estas ayudas. En concreto, para los que se hayan dado de alta entre el 1 de septiembre de 2014 y el 11 de abril de 2015, aún todavía queda tiempo para darse de alta como autónomo y poder solicitar esas ayudas, ¿verdad? Pero lo que te quería comentar es que, bueno, pues por estos periodos, en concreto siempre principios de año, finales de año, pues se recogen ayudas al autónomo específicas también para aquellos que se constituyan como tal. Yo no sé si estas son las mismas que se incluyen dentro de ese decreto mucho más amplio o son otras al margen. Sí, esta era la, o sea, normalmente ahora mismo para el autónomo están las bonificaciones que el Estado da para las bonificaciones a la Seguridad Social, que sin duda pues son un importante aliciente para la persona que se da de alta, pues estamos hablando de que tiene unas bonificaciones de pagaría una cuota de 50 y tantos euros los 6 primeros meses, 130 los 6 siguientes meses y 180 los 6 siguientes meses. Ya a partir del mes 18, a partir del mes 19, es cuando empezaría a pagar la cuota normal, que estaría en torno a los 264 euros. Esa bonificación que hay en la Seguridad Social, que además es mayor para los menores de 30 años y mujeres menores de 35, pues ahora mismo la Junta de Andalucía siempre ha tenido una ayuda para el autónomo, que sería una subvención directa. Efectivamente, como comentas, esta es la ayuda de autónomo que ha tenido normalmente siempre la Junta de Andalucía, que la abrió en 2012, antes era el Plan Más Autónomo, después el plan del 2013 y ahora pues ha salido en 2015. Por supuesto, eso va cambiando con el tiempo. La anterior ayuda era de 2.000 euros y solo 2.000 euros y ahora estamos hablando de entre los 3.000 y 5.500. Con el tiempo y conforme va avanza y conforme las comunidades autónomas pues van teniendo disponibilidad presupuestaria y van contando con ayuda, pues pueden aumentar esta ayuda o disminuirla en función de la disponibilidad presupuestaria. Uh-huh. Pero efectivamente estas son las ayudas de autónomos que siempre ha tenido la Junta de Andalucía abierta y que ahora pues, como digo, pues se cierran el 11 de abril. Por tanto, claro, Todos esos autónomos que se hayan dado de alta en este tiempo o que se vayan a dar, que acudan por aquí para que les solicitemos la ayuda. Y por supuesto, como siempre, cualquier persona que se vaya a dar de alta como autónomo posteriormente al 11 de abril, pues que pase, porque siempre vamos a estar pendientes de las ayudas y vamos a estar, porque si no sale el mes que viene, a lo mejor sale dentro de 2 meses o dentro de 6 meses y también con carácter retroactivo como ha salido esta vez. Por tanto, que antes de dar un paso, pues que se pase por aquí para que puedan entrar en cualquier subvención y le busquemos cualquier subvención a la que se puedan acoger. Cualquier programa de ayudas, cualquier línea de financiación y subvención que pueda llegar a través de las administraciones, bueno, pues se informa de ella a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Hablábamos de esos plazos, obviamente los que marca el decreto para las ayudas a trabajadores autónomos, el 11 de abril, para, por ejemplo, las ayudas a la contratación, también destinado al sector empresarial. ¿Hay algún plazo que se establezca o no? No, ahora mismo no hay plazo. Lo que sí dice es que se tienen que solicitar dentro del mes siguiente o dentro de los 2 meses siguientes a cuando se haya contratado. Es decir, que si tú contratas para mayores de 45 años, pues dentro de los 2 meses siguientes tienes que solicitar la ayuda. Eso es lo que está ahora abierto. Y en principio no tiene fecha de caducidad. Supongo que con el tiempo pues establecerán un plazo y dirá, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya cuando se agote el presupuesto, claro, que la dotación presupuestaria que sea previsto, pues supongo que lo cerrarán. O sea que los primeros en este caso serán los que puedan obtener, ¿no?, mayor beneficio. Exactamente. O formar parte de esa línea de ayuda, ¿no? Adherirse a ellas en cualquier caso. Sí, exactamente. Bueno, pues interesantísimo esa información que llegará mañana de 10 a 12 en la sede del CADE sobre todas aquellas medidas que se encuentran recogidas en ese decreto 2/2015 de la Junta de Andalucía. También, como decías anteriormente, pues se va a informar ya dentro de otro ámbito de esa línea de financiación que se contemplan a través de ese convenio entre BBVA y Andalucía Emprende. Bueno, pues también nos llama la atención, ¿no?, este otro aspecto, porque siempre el hecho de que no fluyera el crédito, de que los bancos no dieran dinero al sector empresarial siempre, bueno, pues ha sido una de las principales pegas a la hora de emprender, y a través de convenios como este con Andalucía Emprende, bueno, pues imagino que habrá aspectos especiales que puedan ser de interés, ¿no?, para aquellas personas que quieran, bueno, pues si no emprender su negocio, sí solicitar esa línea de crédito para mantenerlo. Claro, sí, lo que se trata es de, a través de esos convenios que, como ya digo, se han firmado con Unicaja, con la Caixa. Tuvimos también la ocasión de tener una jornada con la Caixa hace recientemente también. Y ahora con el BBVA, que todo eso pues ofrece una línea de financiación preferente para emprendedores y para empresas, y yo creo que es bastante interesante, vamos, por lo que estamos viendo, ¿no? Porque muchos nos vienen con que quieren montar una empresa, pero tienen problemas de financiación para el principio, y eso es lo que pretendemos pues ir facilitando y abriendo vías. Por supuesto, la última palabra en este caso pues siempre la tiene la entidad crediticia, pero bueno, en definitiva lo que pretendemos es abrir vías y establecer distintas formas de financiación, y de eso es lo que se trata. Pues hay que dar también esa información que puede llegar en la jornada de mañana para aquellas personas que estén interesadas. Recuerden que pueden confirmar esa participación en el teléfono del CADE o también a través del correo electrónico cadi.ubrique@andaluciaemprende.es. Javier, ¿qué nos queda más por decir? La verdad es que el decreto es tan amplio que se podría estar hablando aquí muchísimo de él, ¿no? Pero, en principio, en líneas generales, para informar a los oyentes, pues está esa jornada de mañana, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y cualquier duda, pues que contacten con nosotros, que estaremos encantados de facilitarle y de ayudarle en la resolución de cualquier duda en relación al decreto. Pues como siempre te agradecemos que nos hayas atendido aquí en la Sintonía de la Mañana y que nos hayas informado de toda esta serie de iniciativas que se organizan por parte del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el CADE de Ubrique. Javier Vidal, muchas gracias. Muchas gracias y como siempre un placer.